que sin culpa se humanó, vino a nacer en una prisión, mas el pueblo le ignoró. Fueron José y María a pedir algún lugar para el que nacería como príncipe de paz, mas todos le negaron darle albergue allí. Solo en un pesebre pudo el rey nacer. Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, mora en mí, hazme puro, solo en ti. Thank you.